Cerremos con deportes. Los clubes de fútbol en Brasil han decidido comenzar el campeonato nacional el 9 de agosto, pese a las preocupaciones manifestadas por expertos de salud, quienes predicen que el coronavirus podría alcanzar su pico epidemiológico dentro del país en esas fechas. Son las 6:04 en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Esta es la actualización de noticias en la FM. Información adicional siempre en www.lafm.com.co. Muy buenas tardes. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Abajo, y ya Azuri Chamá nos estaba dando las cifras que hoy se han dado por parte del Instituto Nacional de Salud en cuanto a contagios del COVID-19. Recordamos las cifras, 3.843 nuevos casos, 157 fallecidos, fueron procesadas 18.866 muestras y el total, digamos, el balance completo, 34.937 recuperados. En Colombia hay registrados, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, 84.442 casos, 2.811 fallecidos, 688.959 muestras procesadas y 46.556 casos activos. Ese es